Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Esta es la bienaventuranza que nadie quiere reclamar. Nos gusta la idea de la bendición. Hablamos de gozo, paz, consuelo, propósito, pero persecución. Esa es la parte que preferiríamos saltarnos, y sin embargo, Jesús la coloca justo al final, no como una nota al pie, sino como una advertencia final y una recompensa final. Porque si vives según las bienaventuranzas, si caminas el camino de la humildad, del lamento, de la misericordia, de la pureza, de la paz, eso te va a costar. No todos van a aplaudirte por amar la justicia. No todos van a entender cuando eliges la gracia en lugar de la venganza, la pureza en lugar del compromiso, la obediencia en lugar de la popularidad. Jesús dice: «Bienaventurados serán cuando por mi causa los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo». Mateo capítulo 5, versículo 11. No dice sí, dice cuándo, porque mientras más tu vida se parezca a la suya, más el mundo reaccionará del mismo modo que reaccionó ante él, con sospecha, con resistencia, a veces con hostilidad. Pero esto no es una maldición, es una confirmación. La persecución, cuando viene por causa de la justicia, es una señal de que el reino está vivo en ti, que la luz está brillando tan fuerte, que la oscuridad se siente expuesta. ¿Y cuál es la recompensa? De ellos es el reino de los cielos. Es la misma promesa que se le da a los pobres en espíritu, la primera bienaventuranza. Es como si Jesús cerrara el círculo diciendo: «Los que empiezan sin nada y lo soportan todo son míos». A lo largo de la Escritura, esta verdad se repite. Hebreos capítulo 11 habla de aquellos que fueron pobres, perseguidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Y sin embargo, el cielo se quedó maravillado. Así que si has sido burlado por tu fe, incomprendido por tus convicciones, rechazado por elegir a Jesús, escucha esto: no estás olvidado, no estás descalificado. Estás bendecido, no porque el dolor sea bueno, sino porque Dios está cerca. No porque el sufrimiento sea santo, sino porque la fidelidad en medio del fuego revela dónde está realmente tu esperanza. Así que no tengas miedo de ser diferente. No tengas miedo de sobresalir. Y cuando la presión aumente, recuerda: nunca fuiste llamado a encajar. Fuiste llamado a reflejar un reino que no se puede sacudir. A primera vista, las bienaventuranzas pueden parecer una lista dispersa, bendiciones individuales para situaciones individuales. Pero míralas otra vez. Hay un patrón, un camino, una secuencia santa que lleva al alma desde el quebranto hasta la valentía. Comienza con ser pobre en espíritu, admitir que necesitas a Dios. Luego viene el llanto, lamentarse por el pecado y por el estado del mundo. Después, la mansedumbre, rendir tu voluntad en lugar de imponerla. Y entonces el hambre, un anhelo profundo por la justicia, por la santidad, por Él. Ese hambre da lugar a la misericordia, un corazón que recuerda lo que ha recibido y lo ofrece sin reservas. La misericordia abre la puerta a la pureza, un corazón que no solo quiere tener razón, sino ser auténtico. De la pureza brota el pacificador, porque cuando Dios trae paz por dentro, comenzamos a traer paz a nuestro alrededor. Y cuando todo esto se vive a la vista del mundo, viene la persecución. No porque estemos haciendo algo mal, sino porque la luz siempre expone la oscuridad. Esto no es aleatorio, es formación espiritual. Las bienaventuranzas no son bendiciones aisladas, son las señales de una vida transformada. Jesús no nos dio 8 frases desconectadas, nos dio una escalera, una que comienza en la humildad y termina en la gloria, una bajada hacia la rendición que conduce a una subida con propósito. Y si sientes que estás atascado al principio, vacío, llorando, débil, eso no es fracaso. Ahí es donde comienza el camino. Cada bienaventuranza fluye hacia la siguiente. No te conviertes en pacificador de la noche a la mañana. No puedes alegrarte en la persecución sin antes haber sentido hambre por algo más eterno que la comodidad. Por eso Jesús las habló en este orden. Nos estaba guiando. Porque la meta no es solo leer estas palabras, es vivirlas. Dejar que moldeen tus oraciones, tus decisiones, tus relaciones. Dejar que te sacudan y luego te reconstruyan. Así que detente por un momento. ¿Dónde estás tú en este camino? ¿Sigues tratando de probar tu valor? ¿O ya has admitido tu necesidad? ¿Tienes hambre de justicia? ¿O estás apagando ese anhelo con cosas que no duran? Esto no es una lista para memorizar. Es un camino para caminar. Y si lo sigues, paso a paso, no solo aprenderás lo que significa ser bienaventurado, empezarás a ver el mundo como lo ve Jesús. Comenzamos en una colina, donde la multitud se reunió, sin saber que estaban a punto de escuchar palabras que resonarían por toda la eternidad. Palabras que no sonaban a mandatos ni a rituales. Palabras que no trataban de impresionar a Dios, sino de parecernos a Él. Y ahora, después de recorrer cada bienaventuranza, nos queda una verdad ineludible. Esto no es una lista de virtudes para una élite espiritual. No es una escalera que subir. Es un espejo y una invitación. Las bienaventuranzas nos muestran cómo se ve una vida cuando el cielo empieza a irrumpir en ella, cuando el reino de Dios echa raíces, no en tronos, ni en política, ni en poder, sino en el suelo silencioso de un corazón rendido. Jesús nunca prometió que este camino sería fácil. Prometió lamento, hambre, misericordia que quizás nunca sea devuelta, pureza que será malinterpretada, pacificación que te pondrá en el centro del conflicto, persecución que dolerá. Pero también prometió algo más, un reino que no puede ser sacudido, un consuelo que no puede ser robado, una satisfacción que el mundo no puede imitar, una visión de Dios tan real, tan cercana, que cambia la forma en que ves todo. Y aquí está lo hermoso. No tienes que esperar al cielo para vivir esta vida. Puedes empezar ahora. Puedes caminar con humildad. Puedes escoger la misericordia. Puedes tener hambre de justicia en lugar de aplausos. Puedes amar cuando es difícil. Puedes perdonar cuando te cuesta algo. Y cuando lo hagas, no solo estarás obedeciendo a Jesús, estarás reflejándolo. Así que déjame preguntarte, ¿cuál de las bienaventuranzas te habló más profundamente? ¿Dónde sientes que el Espíritu te está empujando, suave pero firmemente, a rendirte, a crecer, a confiar? No dejes que esto sea solo otro video que miras y olvidas. Tómate un momento, reflexiona, ora de nuevo por estas bendiciones, despacio, con honestidad. Pídele al Espíritu Santo que las convierta en más que palabras. Pídele que las haga un estilo de vida. Y si este camino despertó algo en tu corazón, comenta aquí abajo. ¿Cuál de las bienaventuranzas sientes que Dios te está llamando a vivir con más valentía? Suscríbete a este canal para más exploraciones de la palabra llenas de verdad, profundas para el alma, que te desafían y te renuevan. Comparte este video con alguien que se siente demasiado roto como para ser llamado bienaventurado. Porque quizá lo que esa persona necesita no es otra promesa de autoayuda. Quizás solo necesita saber que Jesús se sentó, y llamó santos a los heridos. El mundo aún corre tras el ruido, el poder y el orgullo, pero el reino real, sigue perteneciendo a los pobres en espíritu, y la bendición todavía habla.